Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Estáis escuchando a The Anunnaki Sons. Que por cierto, ya es la tercera vez que visitan nuestro estudio y este programa, así que vamos a darles la bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. A ver, que al nuevo, mira, por ser el nuevo no le he abierto el micro. A ver, David, buenas tardes. Pues nada, no le oímos. Hoy lo vamos a castigar. Sí. Dale ahí al botoncito, que seguro tiene por ahí. Ahora. A ver, ahora. Ahora. No sé si has estado alguna vez en otro estudio de radio o es... Pues no, pero... Es el debut. Sí, pues mira qué entrada. Como este año tocan muchos debuts, pues aprovechamos. Pues venga. Bienvenidos y gracias por la visituca. ¿Eh? Gracias a ti. Yo encantada siempre de que vengáis y de escuchar estos sonidos tan envolventes que además, bueno, ahora lo hablaremos en la entrevista, ha habido cambios en la formación y por consiguiente también cambios en el sonido. Y esto que estamos escuchando creo que es una grabación que habéis hecho en el local de ensayo. ¿Cómo se titula? Astral Rain. Vamos allá. Bueno, voy a presentaros debidamente, porque habrá gente que nos esté escuchando y obviamente os conoce, pero para los que no, pues son The Anunnaki Sons y aquí a mi izquierda tengo a Ainhoa. Muy buenas, a Francesco a la derecha y David, bueno. Que ha hecho su debut así, un poco accidentado, pero ha sido culpa mía, cuestión técnica. Que todos los problemas en esto. ¿Verdad que sí? Bueno, David es el nuevo guitarra, y hay que decir que hay otro batería, que se llama Jorge, que, bueno, no ha podido venir, porque estos horarios que tenemos en la radio, pues a veces son un poco difíciles de compaginar con otros trabajos, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, pues no sé por dónde comenzamos. Hablamos de los cambios, porque la anterior vez que estuvisteis aquí en el estudio, veníais también con cambios. Sí, sí. Y bueno, pues dicen que renovarse o morir, pero lo vuestro es... Es a lo bestia. ¿Qué cambios? Porque yo creo que la última vez que estuvisteis pudo ser igual hace 6 meses, 7, 8... Por ahí, más o menos. Ya 8 meses, ¿verdad? Más tirando al año, sí. Ah, sí. Sí, ya hace tiempo. Bueno, sí, pues, más o menos al año, ya sabes que venimos por aquí a contarte las novedades. De temporada, las novedades de temporada. Sí. Bueno, pues en todo este tiempo, ¿qué cambios ha habido en The Anunnaki Sons? Decidimos que, la verdad es que nuestro proyecto de atraer gente, pues dando más show con un mago, una bailarina, y además que tocábamos con una caja ritmos, pues el meter un batería en el grupo, que le da más humanidad. Y la verdad es que resultar no resultó mucho. No nos llevaba a ninguna parte y el guitarrista que estaba antes, Jivian, pues ya también con un hijo y pues hombre, ya empezaba a caérsenos todo un poco el mundo encima en plan celtas y dices, bueno, pues renovar o morir como tú has dicho. Entonces, pues como siempre a través de anuncios, buscando a la gente más amable que encontramos por el camino, y en este caso a David y a Jorge, en estos meses, en estos últimos 6 meses, le hemos estado dando caña en los ensayos y nos ha salido pues este sonido que te hemos traído, que es distinto, no es tan cañero, pero sigue estando en la misma línea de ese rock que nos gusta llamar cuántico o espacial, uh-huh. Nos da igual. O sea. Cósmico-musical. Sí, sí, sí. La cuestión es eso, dar un poco la nota, nunca mejor dicho, y estar ahí en el panorama musical cántabro, yo creo que se lo merece la gente que le gusta el estilo. Sí, además es que una banda de vuestra índole, hasta donde yo sé, aquí en Cantabria es no difícil. Hay otra. Sí, no, es difícil. Porque además es que siempre que la gente tiende a querer hacer rock sinfónico, se mete en cosas igual demasiado complicadas al oído y ajá. Vas, tocas una vez y ya está, ¿no? Ya. Luego igual aburres, ¿no? Ya. Y suele ser más que quieres hacer un grupo para 4 personas. Y nosotros pretendemos llegar a todo el mundo en lo que proponemos como un nuevo estilo, el mezclarlo todo, la coctelera y que salga lo que salga. A ver lo que sale. Sí, sí, por ahora parece nos va gustando lo que sale en la coctelera. Ajá. Ahora tiene que ser la gente. Claro, normal. David, ¿cómo te captaron? Pues por medio del baterista, que no está hoy aquí. Ah, Jorge, si nos estás escuchando. Saludos. Sí, porque bueno, teníamos más o menos gustos musicales parecidos. Sí. Él puso, antes de llegar a Los Anonas, aquí vi yo un anuncio que tenía él y digo, joder, yo con este tío tengo que tocar, que le gusta lo mismo que a mí. Ah, mira. Y luego me llamó, me dijo, oye, que hay posibilidades de tal. Entré en el grupo y la verdad que ha sido muy bueno, porque enseguida ha habido química, la música que hacen me gusta. Pues entonces. Y claro. Bien. ¿Qué más se puede pedir? Si la cosa fluye, pues fantástico. Bueno, David es el guitarra, decimos Jorge, que es el que nos falta, es el batería. Francesco, estás a los teclados, si no me equivoco, y Ainhoa es el bajo y la voz. Uh-huh. Y la voz. Y luego la composición, yo creo que lo hablamos la anterior vez, pero bueno, vamos a repetirlo para todos aquellos. ¿Cómo repartís el tema de las letras, música? Bueno, las letras mayormente las suelo hacer yo. ¿En inglés? En inglés, sí. De siempre me ha gustado la música en inglés. Uh-huh. Sí, que eres muy british, tienes tú ese punto. Sí, un poquillo. Sí. Pero bueno, siempre acepto ideas. Si alguien del grupo tiene una idea, como por ejemplo David, ya estamos trabajando en un nuevo tema con una idea suya. Y yo, pues bueno, me lo intento incorporar ahí a la música y un poquito al estilo del grupo para no salirme a otros campos más igual. Para no irte por la tangente. Sí. Pero bueno, más o menos intentamos que sea todo, pues eso, que sea un conjunto, que intente todo pues acoplarse y así nos salen los temas. Sí, así de bien. Vamos a escuchar otro temuca que tenemos por aquí. Hemos de decir que, bueno, que quizá el sonido no sea de una super calidad, pero son grabaciones de ensayos. En estudio, sí, en ensayo, claro. Ensayos, más sí. Que en estudio, no, en el local de ensayo. Sí, claro. Sí. Que bueno, que igual la calidad no es tan buena como cabe esperar, pero es la espontaneidad. Sí. Ahí, ahí. Que viene quedado. Sí, está tal cual lo hemos hecho, eso sí que es verdad. La siguiente, mira, está sonando esta. Se titula Islands. chicos, escuchando este tema, parece la banda sonora, ¿eh?, de alguna peli. Muchas gracias. Y eso mola. Gracias. Eso mola. La película de tu vida. Vale. Sí, a mí cuando... Hombre, no cabe duda que este tipo de música se presta a ello, ¿no? Estamos hablando de rock sinfónico. Mm-hmm. Rock sinfónico cósmico, yo ya voy poniendo, sí, adjetivos. Bien. Además es que la filosofía de grupo que lleváis vosotros, pues también va un poquito en esa onda, ¿no? Mezclar un poco de ciencia ficción con la música. Mucho, sí. Y si encima ya aparece la banda sonora de una película que quizá todavía pues esté por hacerse, y quién sabe, así que si hay algún productor o realizador de cine por ahí... Lo intentamos con una producción que empezaba, que era de aquí, de Cantabria, no me acuerdo ahora exactamente cómo se titulaba, desde el lado oscuro, no me acuerdo ahora exactamente cómo se titulaba, pero parece ser que esa película se quedó... En veremos. Sí, y ahí estábamos, que les gustaba... Que les gustaba la música para ponerlo, pero ahí se quedamos. Bueno, pues sabed que de Anunnaki Sons vuelven a estar libres para la banda sonora de alguna peli. Sí, se sí, realice sí. En Cantabria o fuera. Ahí, ahí, o da igual. En España. Da igual, ¿verdad? Da igual. A ver ahora con otro Star planeta. Wars y tal. Claro, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Claro. Por nosotros no hay ningún problema. El tío Lucas vuelve, así que nunca se sabe. Bueno, vamos a hablar un poco del concierto, de ese próximo concierto que vais a realizar el día 20 en Santander. Sí, tenemos por ahora, a ver si no hay que hacerle otro cambio, porque en un principio era para mañana, viernes, pero le hemos cambiado. Y la verdad es que no ha sido culpa nuestra, y ahora veremos si lo podemos terminar de solucionar. Uh-huh. Parece ser que va a ser el día 20. Digo parece ser, por si acaso no es al final del día 20. ¿Cómo os hacéis desear, eh? Sí, yo la verdad es que eso de mirar a la ventana una hora concreta y que aparezcan los extraterrestres no me parece algo que suela pasar. Tienes que estar atento, sabes que más o menos, claro, y por ahí es. Luego también, en este caso, pues presentamos a Jorge y a David, lógicamente, y creo que no llevamos más que los focos y el humo, y no llevamos imágenes, pero en mayo tocaremos en el New también, ah, y ahí sí llevaremos imágenes, pues como siempre, de lo más extraterrestre que podamos, desde planetas hasta, bueno, lo que haga falta, o crop circles, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos idea de ir a tocar a Muñoz Rodero. No, todavía no vamos a hablar de fechas, pero sí, bueno, estamos hablando. Y tenemos otro par de sitios más por ahí. Esta vez queremos movernos un poco más, más continuado, por lo menos. Sí. Igual descansamos, no sé, en agosto, vacaciones de los chicos, y en septiembre otra vez al ataque o por ahí. Oye, me encanta, porque es que estoy pensando en los sitios en los que vais a tocar. Santander, este próximo, el 20. Sí. Luego en el IU, de nuevo Santander. Luego sí. Muñoz Rodero. Sí, sí. Me encanta. Sí. Esto ser, vamos, universal realmente. La cuestión es que hemos ido a tocar allí, como suele pasar... que está mal que lo diga yo, pero les gusta y quieren que volvamos. Pues nada. Entonces, pues además presentando gente nueva es una excusa perfecta. Qué bien. Bueno, me encantaría ver esa furgoneta. Uy, pues ¿cómo os desplazáis? Sí, tenías que verla. Está pintada de morado. Esa nave interestelar. Sí. Somos sencillos. Y bueno, antes estábamos comentando a micro cerrado lo del tema de grabar un disco, que bueno, hoy en día lo de decir voy a grabar un disco... Bueno, pues voy a grabar unos temas, porque ya no es cuestión de que si encuentras una discográfica o no. A veces es, bueno, pues eso, autoproducción y a tirar pa'lante, como suele decirse. Sí, este es el caso, autoproducción y tirar pa'lante. Tenemos, por lo menos, tenemos la suerte de tener un ordenador con un buen programa preparado allí. Eso es básico. Sí, y bueno, poco a poco, claro, la gente, bueno, el batería y el guitarra son nuevos, tienen que tenerlo todo bien claro y luego ya empezamos a grabarlo, que en breve. Y teniéndolo así a mano y que no hay que ir a desplazarse, seguramente lo grabaremos rápido. O sea, en breve te estamos diciendo que tenemos disco. ¿Otra vez? No, sí, al final yo voy a ser una privilegiada en esto de los avistamientos. Ay. Tú ya casi estás abducida del todo. Sí. Estoy como Richard Dreyfuss en Encuentros a la Tercera Fase. Ahí. O como el mexicano del principio. Ah, eso era la montañita que tenías ahí. Claro, el sol salió anoche y me cantó. David, ya que estás aquí voy a aprovechar, porque a tanto a Ainhoa como a Francesco en su momento ya se lo pregunté. Pero tú, como acabas de llegar, pues te lo pregunto a ti. Y Jorge, pues nada, Jorge, cuando pueda y pueda también acercarse al estudio, se lo preguntaré. Antes has comentado tus gustos musicales, sí, que coincidías en bastantes puntos con de Anunnaki Sons. ¿Cuáles son? ¿Por dónde vas? A bueno, ver, para conocerte un poco. La música que oigo sobre todo es metal, sobre todo tras de los 80 y demás, pues Megadeth, Metallica, Luego el heavy también de los 80, pues lo típico, Judas, Iron Maiden, y me gusta mucho el death metal melódico. Luego ya, la música que hago no es esa, pero bueno, está muy influenciado en realidad lo que hago. O sea, las melodías y demás, quieras que no, pues está ahí en el subconsciente. Se nota luego, o sea, lo que has oído, a la hora luego de interpretar es que te sale por algún lado. Claro, esas son las influencias. Pero yo soy más tranquilo que lo que oigo. Es dos facetas diferentes. Lo que entra y lo que sale. Claro, y eso además influirá a la hora de sí, lo que hablas, de interpretar, ¿no? Aunque digamos que haya una línea principal, que es la línea de Anunnaki Sons, pero luego cada componente vais aportando vuestro... Pero lo bueno de Anunnaki es que digamos que hay unas bases que son muy buenas, además, no es porque estén ellos delante. No, para nada. Y que sobre esas bases, pues en realidad podrías hacer lo que quisieras. Y entonces la música te va llevando. Ya luego cada uno, pues... Jorge tiene ahí un toquecillo, bueno, no, a mí me lo parece, a lo batería de Led Zeppelin igual, o algo a los Maiden también me parece a mí oír. Ahora nos llama y nos dice, estáis mintiendo como bellacos. Hay mucho juego que dar en este tipo de música, es lo bonito. Pues yo creo que lo mejor es ir a los conciertos de Anunnaki Sons y comprobarlo en vivo. Volviendo a la puesta en escena, hablabais de que no vais a llevar más que las luces. Sí, las luces y el humo, eso lo tenemos como básico, es indispensable. Eso es básico, porque bueno, ahí atrás habéis puesto en escena unos unos espectáculos, por así decirlo, con más gente y tal, pero bueno, digamos que volvís a los orígenes, ¿no? Sí, hemos actuado con los láseres, con el arpa láser de Santi Liaño, hemos actuado con Yagüida solo, con el mago solo, en su día fue Nacho, en su día también fue Diego. Y al final lo que siempre ha estado ahí han sido pues el confeti, globos o luces y eso es lo que vamos a mantener por ahora. Ya está puesto el anuncio, si alguien se atreve, si alguien quiere de verdad participar con un directo de un grupo, el cual, pues ya lo ha dicho David, te damos la cama para lo que quieras. O sea, es una cosa que te puedes explayar, da igual. Qué bien. Entonces, pues oye, si alguien se apunta, que venga. Si, claro. Uy, sí, se me está pasando aminosidad por la cabeza. Oye, no te cortes. No te cortes. No que lo haga yo, pero puedo decir que se anime alguna Dita Bontís de aquí de Cantabria a hacer un espectáculo metiendo una copa de champán, como hizo en Eurovisión con los representantes alemanes. Es triste, yo puse por ahí un anuncio, se busca artistas en general y no contestó nadie, pero bueno. Ay, desde luego. Ay, es que bueno, veremos. Estamos en Cantabria. Sí, en Cantabria. ¿Qué se le va a hacer? Y sois unos incomprendidos. Sí, la verdad es que sí. Esperemos que sea eso. La verdad es que toda forma de arte es bienvenida. Y yo creo que pues eso, el grupo, la mentalidad del grupo es esa, queremos hacer, dar lo que llevamos dentro, da igual que sea tocando el violín, un arpa o bailando o haciendo fuegos artificiales, da lo mismo. Sí, que nunca se sabe. Da lo mismo, se trata de crear un ambiente y... O eso, en lo siguiente cambiamos el nombre del grupo otra vez y lo llamamos Anunnakis Culturales, que si pones cultural por el medio igual cuela más. Oye, ¿no? Es verdad que al principio yo cuando, ¿veis? Es que estáis cambiando constantemente. Claro, os movéis como todo, como los planetas, como... Claro. Somos cuánticos, estamos en todas partes a la vez y diferente todo. Pues no te creas, que cada vez estamos más cerca, ¿eh? del tema de la cuántica, del teletransporte y Star Trek, así que... Sí. Tanto. Bueno, vamos a escuchar otro Temuka. Asteroid, ¿puede ser? Ese es el que pusiste primero. A ver, pues el guíame. Igual Infinity es Infinity. El que... Infinity. Este, a ver, aquí. Vamos con ello. Creo que no me he equivocado. Infinity. We'll be right back. Escuchas la radiografía y estamos en compañía de Anunnaki Sons. Chicos, vamos a recordar la fecha, la posible fecha del avistamiento cósmico musical. El 20 de abril de este año. Esperemos. Esperemos. De este año, 2015. Hijo mío, por Dios. Al final, cuando lleguemos a ver esas naves, vamos a estar todas ya retocadas con el Botox de todo el tiempo que ha pasado. No, es broma. El 20 de abril, sábado, ¿a qué hora? Pretendemos empezar a las 10. Pero bueno, vale. Si alguien se retrasa, que sepa que ya sabes, esto nunca empieza, nunca es puntual. Nunca es una cosa exacta. Y mientras nos dejen, pues, a las 10... Y terminaremos a las 11 más o menos. Pero por favor, pero entonces esto es nada, todo tan estructurado, la gente ya sabe, o sea, no puede faltar. No, no se puede faltar. No hay pérdida. Santander, claro. Niágara, calle San Simón. 14. A tiro hecho. Sí, sí. Y si te lo tienes que perder por cuestión laboral o lo que sea, o porque Buño sería... Rodero. Antes tendríamos el 24 de mayo en el New. Ay, es verdad, es el 24 verdad. De mayo actuaremos en el New Rock Beer de New, que es nuestro amigo Juan, que también nos conocemos hace mucho y es como aquí, estamos como en casa. Qué bien, así da gusto. Una maravilla. Claro qué que bien, sí. Qué bien. Bueno, chicos, el tiempo se nos va terminando. Yo creo que nos vamos a ir, aunque lo hayamos pinchado antes, con Asteroid. ¿Por qué no? Claro, para que la gente vaya conociendo. Pues sí. Di tú que, claro, como algunos temas tienen mucho de instrumental, iba a decir yo, para que la gente se lo vaya aprendiendo. Pero bueno, las letras... Tenéis que hacer algo en Facebook, colgar los lyrics. Están letras. Colgadas. Así, ¿ah, sí? Sí, sí. Me he quedado. Sí, sí, por ahí míratelo, están. Míratelo, Patri, míratelo. Lo volveremos a compartir para que se vea otra eso, vez. Eso, sí, porfa. Así nos vamos aprendiendo las canciones. Claro que sí. Lo ponemos al día. Para quedar estupendamente. Así cuando una va al concierto de Anuna Kisson, se pone ahí adelante y empieza a guachi, guachi, guachi con el inglés y como que te sabes las canciones. Ahí, ahí. Quedando, ahí. Vamos, genial. Oye, ¿y camisetas? Yo ya estoy pensando, yo ya... Bueno, ahora como con la nueva formación, pues eso es lo que vamos a tirar. Lo que has dicho antes, grabarnos algo, empezar con merchandising y tomárnoslo, pues eso, el todo lo serio que nosotros siempre hemos querido. Fenomenal. Yo me pido una, ¿eh? En cuanto hombre, las tengamos, vamos, quiero una. Por supuestísimo. La primera, Patricia. Vale, guay. Pues ya iremos hablando de todo ello. De los próximos conciertos, se lo iré recordando a los oyentes también. Y en cuanto tengáis grabado alguna cosita, pues nada, vuelta otra vez aquí a la radiografía. Y lo de las camisetas, por supuesto, también ya lo anunciaremos. Sí, sí. Encantados. Cuenta con nosotros. Estupendo, genial. Pues muchísimas gracias por la visita. A ti, Patricia. Siempre a es ti. Un placer. Igualmente. A Ainhoa, Francesco y David. Y bueno, un saludo para Jorge, un Jorge para un saludo. Un saludo. A los cuatro. Muchas gracias. Mucha M, como suele decirse. Gracias. Y seguimos en contacto. Sí.